Fuimos puntualmente a la reunión y ninguno de los de la SEMAN se acercó para decirnos que no iba a haber reunión, y no hubo, y ahí nos dejaron plantados. Entonces, pues ya no es la primera vez, ¿no?, que sucede esto, y bueno, pues tendremos que decidir con nuestros compañeros del movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero, pues cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes iban a comentar el día de hoy en esta reunión? Bueno, pues prácticamente pues veníamos a discutir con las demás instituciones y la SEMARNAT, por supuesto, sobre la problemática que ya todos conocemos del Cañón del Sumidero, y bueno, pues ver cuáles son los pasos que conjuntamente íbamos a dar con las instituciones para llegar a una solución. En concreto, todos sabemos que estamos pidiendo el cierre, la clausura de las operaciones de la empresa Cales y Morteros del Grijalva. ¿Cuánto tiempo viene haciendo esa solicitud? Bueno, la solicitud pues, se viene haciendo ya desde hace 11 años. Estamos cumpliendo en... ¿Cuántas reuniones han sostenido? Híjole, pues no tenemos el dato, sí, ¿verdad? Pero son... No, muchísimas. Cientos. Podrán ser cientos, van como 5 o 6 delegados de la Profepa, 3 gobernadores, 5 presidentes municipales. Bueno, tendríamos que hacer una evaluación de las cantidades. ¿Cómo se afecta esta empresa? Pues la empresa afecta directamente a las colonias que están aledañas a la empresa y al Parque Nacional, que son el Refugio, el Pedregal, Planchiapas, Adriana Gabriela, Nuevo Bochil, Nandamboa, San Francisco, Caguaré, Santa Fe, Chiapa de Corzo, el mismo Chiapa de Corzo. Alrededor de 25 mil habitantes que vivimos en los alrededores de la empresa. En específico es la clausura. Solicitamos desde que iniciamos las denuncias la clausura de las operaciones de la empresa por las afectaciones que ya todos sabemos, la salud, el Parque Nacional, el medio ambiente y las casas de los habitantes de las colonias aledañas. ¿Aquí el delegado los invitó a ustedes o ustedes hicieron la cita o cómo estuvo esto? Mire, el 7 de octubre estuvimos en una reunión aquí con el consejo que presidió el delegado de aquí de la SEMARNAT y venimos precisamente a hacerles el mismo planteamiento, a pedir pues la solución al problema. Y bueno, aquí se acordó que ellos se iban a reunir con las instituciones para pedirles información sobre qué ha hecho cada institución con el problema, qué avances ha habido. Y nos citaron para hoy, día 13 de noviembre, para que ellos nos dieran la información de qué fue lo que les dijeron las instituciones. Como la CONAM, la Profepa, el Gobierno del Estado, la SEDENA, ¿cuál se me pasa? Secretaría de Salud. Secretaría de Gobierno, comentan. Secretaría de Gobierno. ¿Qué van a hacer ahora con este pues, plantada que les dieron estos? Bueno, mire, nosotros no nos confiamos, sabíamos que podía pasar esto y ya tenemos planeadas algunas acciones. El 29 de noviembre del 2013 tenemos un foro allá en Chiapa de Corzo, en el Museo Ángel Albino Corzo, a las 4:30 de la tarde, un foro relacionado con el impacto minero en el Cañón del Sumidero. Así se llama el foro.